Esta es la historia de Uyuchang, un conocido héroe chino que fue famoso por sus victorias sobre los campeones de lucha rusos y los expertos japoneses. Murió envenenado. ¿Por quién? ¿Por qué? Esto es algo que nadie ha podido averiguar. Y hay muchas hipótesis sobre el caso. Aquí les ofrecemos la versión más popular. Solo una hora. ¿Dónde están? En la parte de atrás. Lo están enterrando. Dame un paraguas. China Connection. Oh. Tienes que comer algo. No has probado nada en 2 días. Vas a caer enfermo. Ya sé que recuerdas al maestro, pero no soporto verte así. Tienes que pensar en el futuro. Por favor, come. Come un poco. ¿Ha habido algún cambio? No. Habla con él. ¿Por qué actúas de ese modo? Todos sentimos lo mismo. Todos nos sentimos tristes por su muerte, pero el no comer no ayuda en nada. Tenemos que seguir viviendo. ¿Queréis decirme de qué murió el maestro? Pues de una pulmonía. Eso decía el informe. ¿Y tú crees que eso es cierto? Pues yo... ¡Yo no lo creo! Ahora decidme cómo murió. Nosotros no te mentiríamos. Es verdad, eso es lo que el médico nos dijo. ¡Entiendo! Pero vosotros tampoco lo creéis. Él estaba bien, no tenía nada. ¿Cómo un hombre sano puede morir de repente? Cállate. Y escúchame. No debemos apresurarnos, hay que ser precavidos. Todos tenemos alguna sospecha y puede que fundada. Estamos investigando. Yo averiguaré la verdad. Sí, claro. Es nuestro deber. Pero tenemos que pensar en el mañana. Mucha gente vendrá a presentarle sus respetos. Y tú tendrás que recibirlos. El maestro lo hubiera querido así. Uyuncha fue el mejor entrenador de artes marciales de todos los tiempos. Él luchaba por todo lo que era justo y por eso era nuestro líder. Él fue el fundador de la escuela Chinfo. Yo le conocí hace 40 años. Éramos jóvenes y los dos crecimos juntos. En aquel tiempo, él ya sabía que un día fundaría una escuela aquí. Era una especie de visionario. Y ese sueño se convirtió en realidad. Esta escuela fue su gran logro. Y ahora él está muerto. Pero antes viajó y vio mucho. Vio cosas que luego nos enseñó a nosotros. Y que nosotros quisimos emular imitándole. Porque él deseaba fortalecer nuestros cuerpos y nuestras mentes de jóvenes por el bien de China, nuestra patria común. La escuela fue creada exactamente para eso, para fortalecer el carácter de las personas. Y ahora todos nosotros, cada uno, vive de acuerdo con esa regla. Recordad siempre las cosas que él nos decía, recordad sus maravillosas palabras. Solo así continuaremos con la tradición de perfeccionar nuestras habilidades y la gran técnica de lucha que el maestro nos enseñó. Tenemos que asegurarnos que estamos preparados. Preparados para servir a nuestro país, para ayudar a aquellos que nos necesiten. A todos. Para que todos puedan acudir a nosotros. El maestro ha muerto demasiado pronto, creo yo. ¿Por qué ha muerto cuando la escuela es aún muy joven? Nunca, nunca hemos tenido que servir a nuestra patria. Pero estamos listos si la ocasión se presenta. Y ahora, en honor de nuestro gran Uyuncha, guardemos un minuto de silencio. ¿Qué desean? Veo que hemos llegado justo a tiempo. Oh, usted es... Yo soy Wu. ¿El intérprete del honorable señor Suzuki lo conoce? El dueño de la escuela de lucha japonesa. Sí. ¿Puedo preguntarle qué trae ahí? Un obsequio que mi amo les envía con sus mejores deseos. ¿Cobardes? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Pues es muy sencillo, es una advertencia. Sabemos que su maestro ha muerto y no queremos que se forjen esperanzas falsas. Oiga usted, ¿a qué viene todo esto? Ay, la china es una raza llena de debilidades. No tiene punto de comparación con la japonesa. No tiene más que fijarse en usted mismo. Es patético, ¿sabe? Bueno, me doy cuenta de que mi aspecto no asusta a nadie y ustedes son muchos. No obstante, quiero ver si hay alguien entre ustedes lo bastante hombre como para aceptar mi reto. Choji. Bien, ¿por qué no hacemos un poco de espacio para presenciar una buena pelea? Tiene que haber alguien. ¿Quién es vuestro campeón? Son ustedes tantos y ninguno tiene valor. ¿Pero qué les pasa? Es que tienen miedo. Vamos, no voy a repetírselo otra vez. ¡Esperad! ¿Quién es usted? Mi nombre es Wu y, como le dije, soy intérprete. Escuche. Nuestro maestro nos enseñó a estar preparados para la lucha, pero no de esta clase. Queremos la paz. No nos enfrentaremos a ustedes. Oh, tienen miedo de ser derrotados, ¿eh? Hagamos esto. Si cualquiera de ellos me vence, yo me tragaré mis sandalias, ¿de acuerdo? Sí, me gusta la idea. El perdedor también podría aceptar cerrar su escuela. Vamos, las apuestas son muy altas. ¿Quién va a ser? Está bien, veo que no hay nada que hacer. Pero si no quieren luchar con nosotros, piensen lo que la gente va a decir de ustedes. Bien, ¿qué me dicen? ¿Tú vas a pelear? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Es que eres un cobarde? Los chinos estáis enfermos. Chinchen. No hagas nada. Ay, ay, ay. ¿Por qué eres tan tímido? ¿Qué te pasa? ¿Has perdido la lengua? Ay, vaya grupo. No son más que niños. No hay un solo hombre entre ustedes. Pueden jurarlo. Vámonos. Tiene razón. No tiene derecho a hablarnos de ese modo, especialmente hoy. ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos dejó pelear? Sí, ya lo sé. Yo también lo deseaba. Pero el maestro nos dijo que no debíamos hacerlo. ¿Eh?

Espera. Ahora escúchenme bien, porque solo lo diré una vez. Los chinos no estamos enfermos. Estás comiendo papel. La próxima comerás cristales. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? Aquí es, pare. Chinfo no servía para nada. ¿Sabes el nombre de ese tipo? Lo sé, lo he indagado. Su nombre es Chin Chen. Dicen que es el mejor luchador de Chinfo. Dime una cosa. ¿Es que esos estúpidos creen que nos vamos a quedar sin hacer nada después de esto? Los discípulos de la escuela Fosbino son los mejores del mundo. Ellos nunca han sentido el peso de los puños japoneses. Muy bien. Vamos a darles una lección. ¡Les aplastaremos! Eso es. Les demostraremos nuestro poder. Muy bien. ¡Vayan a su escuela ahora! ¡Y no salgan derrotados! ¡En marcha! ¡Señor! ¡Vamos! Prohibido. Prohibida la entrada a chinos y a perros. ¿Y eso? No lo sé. Yo no veo nada. Tú, ven aquí. ¿Tú estás tratando de entrar aquí? No. Te diré una cosa. Si finges que eres un perro, yo mismo te llevaré dentro. ¿Qué quieres tú? ¡Vete! ¡Ah! ataque al maestro! ¿Habéis oído? ¡En marcha! Esto es solo una pequeña advertencia. Les doy 3 días para que nos entreguen a Chen. Si no lo hacen, haré que cierren esta escuela. Y todos serán detenidos. ¿Está claro? ¡Vámonos! Dios mío, ayúdame, ayúdame. Maestro, si él estuviera con nosotros, jamás se hubiera atrevido a hacer esto. Ahora quieren que les entreguemos a Chen. Habrá sido él el que ha empezado todo esto. No le culpe a él. El maestro ha muerto. Y eso le ha perturbado mucho. ¡Eh! ¡Mirad! ¡Ahí llega! ¿Qué ha pasado? Chen Chen. Todo esto te lo debemos a ti. ¿Dónde has estado todo el día? Creo que... estuviste en la escuela de Fosbido causando problemas. Y mira lo que has logrado. Fuiste a hacerte el héroe y ya ves lo que ellos han hecho. Debiste decirnos lo que pensabas hacer. Escúchame. Tú conoces nuestras reglas. Llevas con nosotros mucho tiempo. ¿Por qué has hecho una cosa como esta? Ellos vinieron aquí y nos atacaron. Dijeron que si no te entregábamos en el plazo de 3 días, vendrían a cerrar esta escuela y nos detendrían a todos. Si quieres conocer mi opinión, déjalos que vengan. ¿Qué dices? ¿Cómo puedes decir una cosa así? ¡Chin tiene razón! No podemos dejar que nos pisoteen. Si lo hacemos, no habrá ningún futuro para nosotros. Pero no podemos dejar que Chin Chen caiga en sus manos. Y si no se lo entregamos, cerrarán nuestra escuela. No sé qué podemos hacer. Si se apoderan de Chin Chen, será su fin. Solo hay una manera. Márchate. Abandona Shanghái. Eso tiene sentido. Abandona Shanghái. No lo haré. ¿Por qué no? No puedo abandonaros ahora. Tienes que pensar en ti. Es la única solución posible. Tienes que marcharte. No me iré. Lo harás. Piensa en ello. Tú desapareces. Ellos no te encuentran. Y así no pueden culparnos. No tendrán pruebas y no podrán actuar contra nosotros. Eso es perfectamente lógico. Tienes que hacerlo. Es la única posibilidad que tenemos. Quedarte no ayudará a nadie. Tienes que irte. Y no pienses que nos abandonas. Nadie te culpará. Así es. Todos estamos de acuerdo en eso. Sí, sí, no tienes que irte. Nadie te culpará. Puedes irte. Tienes que irte. Lo ves. Todos tus amigos están de acuerdo conmigo. Tienes que irte. Nosotros comprendemos que no quieras hacerlo, que no quieras abandonar, pero no olvides las palabras del maestro. Piensa en la escuela y no en ti mismo. Él ofreció su vida por nosotros. Chinchén, por nuestro bien te irás mañana por la mañana. Yutan. ¿Sí? Saca un billete de tren para mañana. Es tarde. Procura dormir un poco. ¿Todos descansan? Sí. Y pensar que yo volví aquí para pedirte que fueras mi esposa. Valiente favor te hubiera hecho, ¿eh? No debes decir esas cosas. No te vas a ir para siempre. Y cuando regreses, yo te estaré esperando. Tú y los otros habéis sufrido por mi culpa. No digas eso. Nadie te culpa a ti. Anda, intenta dormir. Tienes que hacerlo. Debo permanecer despierto. Quiero quedarme con el maestro. ¿Ha visto a alguien? No, todos duermen. ¿Lo tienes? Sí, aquí está. Ahora debemos irnos. Si averiguan que esto fue lo que mató a Hu Yancha, no tendremos ninguna oportunidad. Supongo que el señor Hu querrá que yo renuncie. Ya hemos hecho el trabajo, así que no tenemos por qué quedarnos. Yo también pienso renunciar. Creo que es la mejor solución para todos. Verás. Nos iremos juntos y así nadie sospechará. Desapareceremos mañana por la mañana. Bien. Así que eres japonés. Sí, lo soy. ¿Y qué? Es cierto, nosotros matamos a tu maestro. ¿Qué tratas de hacer? Cállate. ¿Es que crees que yo le tengo miedo? Ninguno, aunque dicen que es muy bueno. Míralo, no es más que un joven estúpido. ¡Hola! Fu Guangchun. Sal. Fu Guangchun. Sal. Fue envenenado con estas galletas. Yo encontraré al asesino y vengaré su muerte. Chin. ¡Guangchun! ¡Guangchun! ¡Guangchun! ¡Rápido! ¡Rápido! Lo he visto con mis propios ojos. Hay dos hombres colgados en la calle. Están colgados de un poste de la luz. Yo mismo los vi. ¡Dos hombres! ¡Es horrible! ¡Horrible! Están colgados. Os digo que están colgados. Yo mismo lo he visto. ¿Qué pasa? Están... Yo venía hacia aquí cuando los vi. Es terrible. Dos hombres colgados del poste de la luz. Son el señor Feng y el señor Yang, nuestro cocinero. ¿Estás seguro de que eran ellos? ¿Estás seguro? ¡Claro que estoy seguro! Están colgados allí para que todos los veamos. Sé que no me equivoco. Enséñame dónde es. Está bien. ¿Cuánto? ¿Qué ocurre? Se trata de Feng y Yang. Están muertos. Yo tenía razón. Bien. Será mejor que entremos. Busca un teléfono y pide una ambulancia. ¿Visteis qué horrible espectáculo? Yo nunca había visto nada igual. ¿Quién pudo hacer una cosa como esa? Bueno, sea quien sea, nos echarán la culpa a nosotros. ¿Cómo pueden culparnos si somos completamente inocentes? Sí, eso lo sabe Dios. Pero ya verás cómo culpan a la escuela Chin Fo. ¿Y qué más da? Nosotros no hemos tenido nada que ver con eso. Pero no nos creerán. Este no es territorio chino. Esto es una colonia internacional. Tenemos que encontrar al asesino. Yo sé quién es. Los ha matado Chin Chen. ¿Qué? ¿Estás seguro? Me dejó una nota diciendo que el maestro había sido envenenado por Fen y Yang. Supongo que él estará escondido por aquí cerca. Si está escondido, no veo en qué nos puede ayudar eso. Eso es típico de él. ¿Por qué no nos dijo lo que pensaba hacer? Tenemos que dar con él cuanto antes. Shanghai es muy grande. ¿Por dónde empezamos? Hay algo que nos puede ayudar a localizarlo. Y es que él no conoce Shanghai demasiado bien. Hay que organizar la búsqueda. Tenemos que encontrarle. Pero le tenemos que encontrar esta misma noche. ¡Alto! Soy yo. Sabía que te encontraría aquí. Escúchame, esconderte no te ayudará. Vuelve ahora y discutamos el asunto. No, no puedo. Pero, ¿en qué te puede ayudar el estar aquí escondido? Eso no resolverá nada. Vuelve. Vuelve. ¿O es que no confías en mí? No, no es eso. No quiero verte mezclada en esto. Entonces, ¿qué vas a hacer? No seguiré escondido. He hecho planes. ¿Planes que no me quieres contar? Y yo no sé por qué. Teníamos tanta confianza el uno en el otro. Pero has perdido la confianza en mí ahora que yo puedo ayudarte. Has cambiado tanto. Eso no es verdad. En ese caso, debes saber que te quiero. Pero para ayudarte, debo saber lo que piensas hacer. Yo también te quiero. Te quiero tanto como siempre. Te creo. Nunca dudes de mí. ¿Recuerdas todos los planes que hicimos? Los recuerdo. Las ideas que tenías para la escuela. La manera en que ibas a trabajar. Para que todo siguiera adelante. La familia que íbamos a tener. Una niña. Y después... después un niño. Y luego tú estarías todo el día en la escuela. Enseñando. Y yo haría el trabajo de la casa. Y después iría a recogerte. ¿Crees que nuestros planes llegarán a ser una realidad? Estoy seguro de que sí. Si tú sigues de esa manera, creo que nunca serán realidad. No pienses en eso, ya verás cómo todo se arreglará. ¿De verdad lo crees así? Por supuesto que sí. Tú significas más que nadie para mí. ¿Quieres, por favor, contarme lo que vas a hacer? ¿Por qué no hablas? Te diré una cosa. Voy a llevarte conmigo. ¿A dónde? Donde nunca nos encuentren. Un sitio donde estemos a salvo. Pero antes vengaré al maestro. ¿Vengarle? ¿Quién tendría interés en envenenarle? ¿Recuerdas al intérprete que vino a la escuela? ¿Crees que podría ser él? ¡Amo! Algo terrible ha ocurrido. Mire el periódico de hoy. El hermano del señor Jessup y el señor Yang fueron asesinados. Los encontraron colgados. Sí, lo sé. Sentaos. Amo, mi hermano consiguió allí un empleo como cocinero solo para descubrir sus planes. Ahora, él está muerto y tenemos que hacer algo. Deje que yo vengue su muerte. Claro. No hay por qué esperar más tiempo. Nadie podrá decir que no se lo han buscado. Prepararé a los hombres. Espere. Señor, si lo hacemos ahora, nos veremos comprometidos y nos relacionarán con la muerte de Uyum. ¿Ah? ¿Qué propones, pues? Tengo una idea que puede dar resultado. Pues dila. Dejemos que otro haga el trabajo por nosotros. Ese otro puede ser la policía. Esta es la manera de obligarles a que nos entreguen a Chin. La policía les dará un ultimátum para que entreguen a Chin. Y si no, les cerrarán la escuela. Chin es demasiado noble para permitirlo y tener una cosa como esa sobre su conciencia. Así que se entregará y nosotros habremos logrado nuestro propósito. Luego mi amigo podrá vengarse de él. Bien, dígame, ¿qué le parece mi pequeño plan? Puede que tú seas uno de los mejores amigos del Japón. Hago todo lo que puedo. Yo creo que esta es la mejor manera, la única manera de apoderarnos de Chin sin tener que correr el menor riesgo. Sí, que se haga así. Bien. Bien, en cuanto a ese Chin Chen, creo que estarán de acuerdo en que hemos sido muy benevolentes. Pero esto ya ha ido demasiado lejos. ¿Por qué atacaron ustedes esa escuela? Ellos vinieron aquí primero. Si ellos no lo hubieran hecho, nosotros jamás habríamos creado ningún problema. Pero ustedes les habían provocado. Tendrán que admitirlo. Si ellos no hubieran venido aquí primero, no habría pasado nada. Bien. Ahora díganme cómo murieron esos hombres, Fen y Yang. ¿Lo saben? No tengo ni idea. ¿Con que no lo sabe? No lo sé. ¿Por qué no puede ser más razonable? Yo lo averiguaré tarde o temprano. Este no es un asunto sencillo. Usted sabe lo fuertes que son los japoneses. Especialmente en esta colonia. Y yo tengo que cumplir con mi deber de policía. ¿Es que no lo entiende? ¿Dónde se esconde, Chin? Vamos, dígamelo. No podemos contestar esa pregunta. Él no está aquí. ¿Tiene idea de dónde pueda estar? No lo sé. Nosotros también estamos buscándole. No le creo. ¿Sabe una cosa? Mi paciencia se está acabando. Ya se lo he dicho. No sabemos dónde está. Le estoy diciendo la verdad. Tiene que creerme. Mire usted, ¿es que no se dan cuenta de lo serio que es este asunto? El cónsul japonés ha exigido responsabilidades y no está bromeando. Les daré 2 días. Y ustedes me entregan a Chin o la escuela Chinfo será cerrada. ¡Vamos! Thank you. Vaya, qué buen rato estamos pasando. Yo nunca había visto nada igual. Nunca había visto nada igual a esto. Ahora que estoy en Shanghái, yo soy su hombre. Me alegra mucho oír eso. Bien. ¿Qué fue eso? ¿Qué ha dicho? El señor Petrov acaba de llegar para unirse a nuestra escuela. Viene de Rusia. Tuvo un percance allí y decidió tomarse unas vacaciones aquí con nosotros. Ah, pues aquí estará a salvo. Aquí no tiene que preocuparse por nada. Aquí todos somos buenos amigos. Señor Petrov, brindo por usted. Tres tazas. ¿Tres tazas? Tres tazas, Me siento mareado, muy mareado. Tres tazas. ¡Tres tazas más! ¡Vuelva aquí! Si tienes que salir por esa puerta, tendrás que hacerlo como un chino, arrastrándote por el suelo. ¿Arrastrándome? ¿Por qué no? ¿Quiere que me arrastre? Pues entonces me arrastraré. Sí, me arrastraré. Voy. ¡Levántate! ¿A dónde? Vamos hacia el norte. ¡Esto no es el norte! Oiga, ¿qué es esto? Hay algo que quiero preguntarle. ¿Usted? Bien, ahora va a hablar. Va a decirme la verdad. Por favor, no me pregunte nada. Yo no sé nada del asunto. ¡Nada! Vamos, hable. ¿Qué quiere que le diga? Yo no lo hice, le juro que no lo hice. Yo solo obedezco órdenes. Solo órdenes. No, no, no, escúcheme. Fue Suzuki quien ordenó que se envenenara a Uchumcha. Jan pondría veneno en las galletas. Ese será el plan, se lo juro. Yo estaba siendo utilizado, solo cumplía órdenes. Tenga misericordia de mí. Por favor, señor. Misericordia. ¿Quién tuvo misericordia de Uyuncha? Vengan, vengan todos aquí. Otro hombre ha sido colgado. Escuche, primero ese chinchén invadió nuestra escuela. Ahora nuestro intérprete está muerto. ¿Qué clase de ley tienen ustedes? Estamos llegando al punto de que ya no es seguro caminar por las calles. Si usted no nos protege, informaré al consulado. ¿Entendido? Escuche, está usted exagerando las cosas. Yo les he dado 2 días para que me entreguen a Chinchen. Si para entonces no lo han hecho, cerraré su escuela. Yo no estoy muy seguro de eso. Usted los está protegiendo, solo porque es de su misma raza. A mí no me importa eso de las razas. Eso no tiene nada que ver conmigo. Mi misión aquí es ver que se cumpla la ley. ¿Que se cumpla la ley? Pero Chinchen ha quebrantado la ley. ¿Por qué no lo detienen? Mire, no podemos hacerlo. No es así como la ley funciona aquí. Necesitamos tener pruebas antes que nada. Sin ellas, no tenemos derecho a arrestar a nadie. Usted... Está bien. Si es así como lo quiere, no me deja alternativa. O arresta usted a Chin, o cerraremos la escuela. Escuche, no me haga las cosas más difíciles. Nadie ha dicho que su trabajo sea fácil. Pero si usted no puede con él, yo tengo mis propios métodos. Está bien. Haré todo lo que pueda. Yo no confiaría en él si fuera usted. Creo que está ayudando a sus paisanos. En ese caso tendré que dar un informe sobre él a nuestro cónsul de Japón. Sí. Periódico. Ve lo que me hacen. ¿Dónde quieren que encuentre yo a ese hombre? Señor, ¿por qué no volvemos a la escuela Chinfo para ver si ha vuelto por allí? Lamento lo que tengo que decir, pero no puedo esperar más tiempo. El tiempo se ha acabado. Otro hombre ha sido asesinado y dicen que el culpable es Chinchen. Si ustedes no me lo entregan ahora, no me dejarán otra alternativa. Pero, señor, nosotros seguimos sin poder ayudarle porque aún no lo hemos encontrado. Es la verdad. No le estamos mintiendo. No sabemos dónde puede estar. Lo hemos buscado por todas partes y no hemos conseguido nada. Pues encuentren ustedes a Chin o tendré que cerrar la escuela. Chin es nuestro principal sospechoso y tenemos que interrogarle. El cónsul japonés está presionando mucho para que les arreste a todos ustedes. Y ya saben el gran peso que ellos tienen en esta colonia internacional. Escuche, señor. Aunque usted nos arreste a todos y cierre la escuela, nosotros no podemos ayudarle. Está bien. Ya les he explicado claramente el asunto. Les doy un día más. Me temo que esto es todo cuanto puedo hacer. Después me entregan a Chin o prepárense para ir a prisión. Les veré mañana. Vámonos. Esto cada vez me gusta menos. ¿Qué podemos hacer? Escucha, dejemos de buscarle, porque si lo encontramos, tendremos que entregarlo a la policía. Ah, pero si ellos lo tienen, los japoneses nos dejarán en paz. ¿De verdad lo crees así? Dios mío, qué ingenuo eres. Guanto. Venga, tengo que hablar con usted. ¿Qué quieres? Yo quisiera saber si no llegan a encontrar a Chin, ¿cree que habrá algún problema? Me temo que sí. Es posible que así sea. Ya oíste lo que dijeron. El inspector no exagera al hablar de la influencia de los japoneses. ¿Y qué pasará si encuentran a Chin? ¿Qué pasará? Bueno, estoy seguro de que lo juzgarán por asesinato. Y tú sabes que lo encontrarán culpable. Si pudiéramos encontrarle, le ayudaríamos a irse lejos de aquí. Yo... ¿Tú qué? ¿Tú sabes dónde se esconde? Se trata de un asunto de vida o muerte. Si lo sabes, debes decírmelo. Sé dónde se queda por las noches. ¿Eh? ¿Dónde? Debo saberlo. Buenas tardes. Soy de la compañía de teléfonos. Ajá. ¿Por qué ha tardado tanto en venir? ¿No tenemos todo el día? Acabo de recibir la orden hace unos minutos. Ajá. Venga por aquí. Ahí. Oh! Y no se quede ahí parado y vaya a lo suyo. Bueno, esto parece que ya está. Hay otro allí. Venga. Bien. Un momento, quédese aquí. Sí. El hombre del teléfono está aquí. Espere. El hombre del teléfono está aquí. Que pase. Ya lo ha oído. Vamos, venga. Señor, siento molestarle. Si consigo encontrar a Chin Chen, disfrutaré matándole con mis propias manos. Será un placer. He oído decir que es un excelente luchador. Se le conoce como Puños de Furia. Creo que será mejor que nos concentremos en su escuela. Espera, espera un momento. ¿Qué sugieres? Que los matemos a todos de un solo golpe. ¿No has pensado en las consecuencias? No se preocupe, nadie podrá probar nada. Si nos movemos rápido y no quedan supervivientes, nadie podrá hablar. Está bien. Hazlo esta noche. Pero que Dios te ayude si alguno queda vivo. Señor. No está aquí. Buscad bien por ahí, no puede estar lejos. Sí. Sí. ¡Chinchen! ¡Chinchen! ¿Dónde está Chinchen? ¡Chinchen! ¡Chinchen! ¡Chinchen, estás ahí! ¿Dónde puede estar? Esperaremos aquí hasta que vuelva. Sí. ¿Dónde estará? Ojalá lo supiera. Esto no os concierne a vosotros. Así que marchaos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Thank you. ¿Quién es usted? Mi nombre es Chin. Quiero ver a tu amo. ¿Eres Chin Cheng? Thank you. Dios mío. Ayúdenme. Jansen, Jansen. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo hizo? Suzuki. ¿Queda alguien vivo? Dime, ¿queda alguien vivo? Nadie. Jansen. Está vivo, tal vez logre salvarse. Gracias a Dios. Tal vez hay alguno más con vida. Vamos arriba, hay que buscarlos. Mirad ahí. ¿Cuánto? Todos están muertos. Maestro, no quería esto. ¿Cuánto? Todo ha terminado. Dime, ¿qué hacemos ahora? Sí, estábamos equivocados. Chinchen tenía razón. ¡Tenía razón! Le repito una vez más que tengo que entrar. Como representante del Japón, se lo ordeno. Ayudaría si usted no me gritara. Si él está dentro, yo se lo traeré. Tengo que entrar. Se lo ordeno. Déjeme pasar. Está bien. Pero solo usted. Ustedes quédense aquí. Sí, señor. Todo esto. Suzuki. Los hombres de Suzuki han estado aquí. ¿Qué? Cuidado con lo que dice. Cuide esa lengua o los llevaré ante un tribunal. ¿Qué pruebas tiene? Las mismas que tiene usted contra Chinchen. Y para usted son más que suficientes. Y estas son suficientes y usted lo sabe. ¿Qué tiene usted que decir? Yo no estoy interesado en discusiones. Solo me interesa encontrar al asesino. Si tiene alguna queja, preséntela a las autoridades mañana. Lo siento, pero el cónsul japonés ha presentado una denuncia. China ha sido acusado de varios asesinatos y tendrá que presentarse a juicio. ¿Qué dice? Estos hombres han matado a nuestros amigos. ¿Qué piensa hacer al respecto? ¿Va a arrestar a Chinchen y dejar a estos hombres libres? ¿Es esa la idea? Oiga, y a esto le llama justicia. Esto no disculpa a Chin. Con franqueza, a mí no me gusta más que a ustedes, pero no tengo alternativa. Tengo que arrestar a Chin. No sabemos dónde está. Él aún no ha vuelto. Está bien. En ese caso, ¿por qué no los detiene a todos? Se niega a decirnos dónde está. He dicho que no lo sé. No le he visto desde que se marchó. He sido bastante razonable hasta ahora, ¿no cree? Pero no me deja otra alternativa. ¿Nos va a detener así por las buenas? Sí, no tengo otra salida. Ya sabe lo poderosos que son los japoneses aquí. La ley está de su parte y yo tengo que obedecer la ley. Entonces dígame una cosa. ¿Es que los japoneses imponen su justicia? ¿No tenemos leyes aquí? Yo soy la ley en Shanghái. Usted debería saberlo. Además, no me culpe a mí, culpe a Chin. Si no fuera tan cobarde, se entregaría por el bien de ustedes. Culpen a Chin. ¡Eh! ¡Chin está aquí! Dígame la verdad. No más mentiras. Si yo me entrego ahora a usted, dejará en paz a la escuela. La verdad. Tiene mi palabra. No se preocupe. Mi palabra de honor. ¡Escuche esto! Yo aceptaré el castigo por las vidas que quité. ¡Pero deje usted a la escuela en paz! Sí, claro, claro.